El repaso de los guardianes. Un repaso de lo que hemos visto, leído o jugado recientemente. Ya estamos aquí, estamos en el repaso este que hacemos de vez en cuando, cuando estamos viendo ya, estamos generando contenido, estamos viendo cierto tipo de cosillas, pues nos reunimos aquí para charlotear sobre pues estas cosillas que estamos viendo y si son o no recomendables. Y como no se pasarán próximamente por el programa, porque ya hay un montón de cosas previstas, pues hoy estamos aquí para hablar de todo esto. Y tenemos por aquí a unos cuantos colaboradores hoy, porque ya hoy se han sumado un montón de ellos, así que voy a presentarlos. Y por orden de Skype tenemos a Fer, bienvenido. Hola, chavales, aquí estoy, que es mi primer podcast de recomendaciones, y a ver qué tal, si os gusta lo que traigo. Preparado para soltar toda tu mierda, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo de todo lo que has visto. Bueno, yo creo que lo que voy a traer son cosas que me han gustado en general. Bien, así me gusta. Las recomendaciones positivas. Pues nada, muchas gracias, Fer. Y vamos con el siguiente, que es Urko. Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasa, Champions? Pues nada, pues aquí estamos con algunas cosillas. A ver, alguna recomendación, yo creo que la ha visto todo el mundo, pero bueno, yo qué sé, me apetecía y la he puesto. Pero las de recomendaciones no creo que las haya visto. Bien, así estás tú para prevenirnos ante estas desrecomendaciones, así me gusta. Bueno, bienvenido Urko. Gracias. Y vamos a ir con el siguiente, vamos con Mario, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal todos? Aquí traigo un par de recomendaciones y otras que, bueno, otras dos que pachín pachan. Ahí ya os dejo elegir a vosotros. Bien, perfecto, así me gusta, 50-50, o sea que no, ni todo es bueno ni todo es malo. Pues bien, Mario. Bueno, empezaré por lo bueno. Bien. Luego ya. Perfecto. Vamos con el siguiente y el último que tenemos hoy por aquí para recomendar cositas. Antonio Alcaide, bienvenido. Hola, chicos. Pues no sé si traigo cosas buenas realmente. A mí me han gustado. Por lo cual, lo que pasa que al ser género de terror y muy de serie B en algún caso, ya esto queda a criterio de cada uno. Pero la resaca de Halloween ha dejado alguna cosita interesante y ahora os comento a ver qué tal. Pues sí, la verdad es que hoy siendo, pues bueno, resaca de Halloween, como bien ha dicho Antonio, pues imagino que traeremos un potrollón de películas de miedo. Así que, pues bueno, vamos a empezar con el primero que hemos dicho por orden de Skype y luego iremos alternando lo que sería un poco el orden. Y va a empezar Fer con su primera recomendación. ¿Qué nos vas a traer tú hoy? Pues yo lo que os voy a traer hoy es una película que no es muy conocida, que se llama Espíritu Sagrado. Esta película es la ópera prima de Chema García Ibarra y es una película que ha tenido muy poquita distribución, ha tenido poca recaudación, pero... Se ríe así, es... perdón. Sí, me río, luego hablamos. Luego, sí, perdón, yo también me río un poco. A ver, bueno. Mario, no, bueno. Perdona, Fer, que te estamos troleando. Continúa. Nada, y básicamente es una película que a mí la verdad es que me ha sorprendido bastante para bien. Es una película extraña, no es una película para todo el mundo. La temática es, bueno, sobre temas de ufología, etcétera. Y lo que tiene esta película, que a mí me sorprendió bastante, es que como a los 20 minutos o así tiene un giro que hace que la película pase de ser una especie de película tontorrona y medio de humor surrealista a convertirse en una cosa bastante sórdida. Y como particularidad, tiene un tema que, bueno, entre a la gente que la ha visto, pues a algunos nos ha gustado, a otros les ha dado puto asco, que es el tema de los actores amateur, que bueno, llamarles actores igual es mucho. Porque los actores de la película no es que no actúen o que no sepan actuar, es que... en ocasiones da la impresión de que simplemente se dedican a recitar el texto leyéndolo. Y esto, que es algo en lo que hay que entrar, si no entras pues te va a parecer una mierda, a mí, como lo hacen todos, como es algo que lo hacen toda la gente que sale en la película, me genera una especie de microcosmos particular de la película donde la gente es rara, donde la gente habla de una manera muy, muy átona, sin expresar emociones, y hace que genera una... ¿cómo decirlo? Un una atmósfera de extrañeza que a mí personalmente me funciona muy bien en la película. Es una película que la podéis ver en Filmin pagando, yo creo que merece la pena, y la verdad es que dura una hora y media, que es algo que, bueno, siempre es de agradecer, porque para darle un tiento a una peli desconocida, pues que no sea muy larga, siempre viene bien. Y ya digo que a mí en general me parece que está muy bien, que es interesante y que los 4 euros que pago por verla en Filmin me han compensado. En primer lugar, pedirte perdón por el troleo, pero es que justo sí, en el anterior lo que hemos visto, en las anteriores recomendaciones, hablaron de ella tanto Mario como Urko. Y cada uno, no pasa nada, oye, cada uno aquí recomienda lo que quiere, ¿no? Y lo que le sale de ahí. Y pues uno le gustó y el otro no. Ahora mismo no me acuerdo quién fue qué, pero... Yo estoy con Fernando. O sea, a mí, o sea, coincido al 100% con él. El que no coincide es Mario. Pero yo lo has narrado bastante bien y esa atmósfera a mí me recordaba, porque yo soy un... Me gusta Lynch y me recordaba pues una cosa... O sea, yo accedí a esta película porque creía que era de ciencia ficción y me encontré con una cosa totalmente diferente y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y ¡wow! ¡Qué locura! Y la he tenido que ver 3 veces y me ha encantado. Y ahí la tengo, en 8 gigas, ya le dije, ya la tengo en 8 gigas ahí metidita. Yo no pagué, pero... No. Tú no hables de pagar o no pagar, tú déjalo. Ya, sí. La tarjeta de crédito, que no anda... Vaya, hombre. No, yo sí, porque mi mujer la verdad es que le gustó mucho la premisa y se empeñó en que la viésemos pagando. Y bueno, pues lo hicimos. Ha tenido bastante éxito en festivales y demás. Bueno, Mario, que diga su opinión, pero ha tenido bastante éxito. Sí, bueno, yo ya me quedé bastante a gusto en la última recomendación. No creo que haga falta más, la verdad. La trajiste tú, además, sí. Sí, sí. Yo como desrecomendación absoluta. Ya veis aquí. Pues no, a mí sí, joder. Un poco más. A mí la premisa sí me gustaba. Pero vamos, os recomiendo que escuchéis el anterior recomendación y si ahí lo dejé bastante, bastante clarito la opinión que tenía. Lo que digo, sí que me apetecía verla por la premisa, pero luego es que yo personalmente me encontré con una de las patrañas más grandes que he visto en mi vida del cine. Y mira que me he visto mierda. Más no puedo decir. Bueno. Yo creo que es un tema de entrar o no en la película. Yo creo que si compras la premisa, pues te gusta. Y entiendo que mucha gente no la compra y diga, ¿esto qué es? ¿No? Se me están riendo en la cara. Y lo que decías, la premisa. No entre, vamos. La premisa no me importa. El giro que da tampoco me importa. Lo de los actores no sean profesionales tampoco veo que sea lo peor de la película. Lo que creo es que está muy mal hecha. O sea, ya no a nivel de guión. Yo creo que la historia no te da para más de 10 minutos. Tienes planos absurdos súper alargados. Yo no sé, ya lo dije en otro programa, mi teoría es de que este señor no sé cómo ha conseguido una subvención de la Generalitat Valenciana para hacer la película, y lo que tendría pues sería lo que había estado haciendo hasta ahora. Una historia para hacer un corto de 5 o 10 minutos. Y le dirían, porque eso pasa en algunas comunidades, le dirían, no, te financiamos, pero tienes que hacer un largo. Y dijo, bueno, pues lo alargo, porque es que tienes algunos planos que a mí también me gusta de David Lynch, que no voy por ahí, pero que tienes algunos planos que es que no están bien cuadrados. Y planos que deja la cámara fija durante 5 o 6 minutos. Sí, eso planos aberrantes, que se dicen, sí. Bueno. Yo, claro, pero si lo haces bien, si lo haces como Lynch o como otros directores, dices, como Haneke, vale. Es así. Claro, ahí me estás contando algo, te guste o no te guste, lo puedes comprar o no comprar. Pero yo creo que en este caso, por lo menos para mí, no la puedo defender, lo siento mucho. Bueno, yo estoy con Mario, o sea, tampoco voy a... Porque hablamos en el otro auditorio... O sea, yo en el auditorio... Y ya me estoy liando. Hablamos en otro programa de recomendaciones y demás, y bueno, ya dejé de cara mi postura y sin más. Que a mí me ha encantado, es una película que me ha encantado. Pero he tenido que verla 3 veces, ¿eh? Para decir, ¿qué cojones es esto? Y se la he recomendado a mis amigos. Antonio, ¿tú la has visto? Yo la he visto, sí. Tenía tan buena prensa en algunos, como han comentado, en algunos festivales y tal, que recurría a medio lucecitas y me la puse y tal, y la disfruté bastante. A mí me parece un mérito dirigir a actores que no lo son, en este caso, porque lo que queda a mí me resulta simpático, me resulta gracioso y tiene un gran final. A mí el desarrollo para soltarte lo que es la parte final, que me pareció muy buena, como digo, Y no sé, yo es un costumbrismo que me sorprende que haya traspasado fronteras, porque si no recuerdo mal, ha ganado el Festival de Locarno en Suiza y algunas otras menciones. Lo digo porque me parece un producto muy nacional, muy nuestro, ¿no? Uh-huh. Pero a ese nivel yo la disfruté bastante y me sorprendió. Yo sí compré lo que me estaban vendiendo y yo sí la recomiendo. A mí me resultó muy original y conseguí meterme en ella casi desde el minuto uno. Pues ya veis que Mario se ha quedado solo de recomendando. Pues nada, vamos a ir. Soy yo el rarito, no sé. No es buena peli, ya a mí no me ha entrado. También puede ser el momento. Sí que es una película que no deja lugar a... O te gusta mucho y entras en ella o dices, ¿qué cojones es esto? Lo mejor es no saber nada de ella. Eso porque es. Yo entré a ella sabiendo muy poco o nada, uh-huh, y sabía que era una cosa como amateur y tal. Digo, bueno, venga, la voy a poner. Y la verdad sí, que por ahí entré perfecto. Y no me sorprende tanto lo de los festivales extranjeros, en el sentido de que no es algo que ellos tengan como costumbrismo, pero sí que ellos deben premiar de algún modo la originalidad de la película, que para mí la tiene. Vale, pues yo creo que vamos con la siguiente película. Vamos a ir un poquito más rápido que con esta, que como ha sido el momento cachondito, pues nos hemos reído un rato. Así que vamos con Mario, ¿qué nos traes tú hoy? Pues os traigo una serie, vamos a empezar por una serie, Las Crónicas Jedi. No sé si la habéis visto, que la acaban de estrenar en Disney Plus hace una semanita. No, todavía no. Estoy demasiado retrasado. Ayer me puse al día con una que es de la que voy a hablar hoy. Así que dale. Pues nada, son 6 capítulos de animación, muy cortitos. O sea, te lo puedes ver en un rato, porque es que son capítulos de 10, 12 minutos, una cosa así. La recomiendo mucho, sobre todo para los que hayamos visto Clone Wars, Rebels y todo esto, porque la animación es bastante continuista, sobre todo con los últimos capítulos de Clone Wars. Está detrás de todo esto Dave Filoni, que yo creo que ya todos conocemos, ¿no? Y Charles Murray, que Charles Murray también fue guionista de las Clone Wars. Y pues brevemente, por no hacer spoilers, nos cuenta la historia, o sea, de los 6 capítulos se puede decir que nos va contando la historia de Ahsoka y del maestro Dooku. Digo maestro no porque todavía no esconde. Durante distintos lapsos temporales, ¿no? A Ahsoka la vemos desde bebé hasta cuando ya ha salido de la Orden Jedi, y al maestro Dooku cuando tiene a Liam Neeson de aprendiz, a Qui-Gon Jinn, hasta que ya le vemos cómo torna al lado oscuro. Así que muy, muy recomendable la serie. Qué guay tiene que ser que un fan se convierta en productor, guionista, director para arreglar tus cagadas. Perdón, no tenía que decir, porque sí que es verdad que un montón de cosas de las precuelas se están arreglando con todas estas series de animación, y por lo que yo estoy leyendo por ahí, el tema Dooku, cambios y tal y cual, queda muy bien y está muy chulo. ¿Eso es así? Está muy bien explicado. Está muy bien contado, ¿no? Está genial. Además es que este tío Filoni es que es un grande, porque él se pone a escribir la serie esta en ratitos de descanso cuando estaba haciendo Mandalorian. No sé si la primera o la segunda temporada. Y no sé qué productora vio por allí, oye, ¿qué estás escribiendo? Le estaba con sus dibujitos y tal. Y dijo, pues oye, vamos a hacer una serie con esto. Y este simplemente lo estaba escribiendo, pues eso, como puro entretenimiento. De decir cómo había nacido Ahsoka, de cómo era su pueblo. La historia esta también cortita que te cuentan de el maestro Dooku con el aprendiz de Qui-Gon Jinn. Que por cierto, las voces originales son los mismos de Clone Wars, y para hacer de Qui-Gon Jinn de joven es su hijo, el hijo de Liam Neeson, Michael Richardson. Qué puntazo. Oye, pues eso sí que no lo sabía. Pues bueno, ¿alguien más ha visto Tales of the Jedi? No, yo no tengo el gusto. No, cada vez que decíais Ahsoka, yo decía, pero en euskera es feria. Es feria, sí. Diciendo, feria. Yo es que estoy un poco... No soy de este mundillo y no estoy muy metido. No sé quién es el personaje Ahsoka. Personaje nuevo de Star Wars, pero... Yo he visto los dos primeros y la verdad es que, bueno, el de Ahsoka bebé, pues bien. No sé, tampoco... Me ha parecido una cosa espectacular, pero está interesante. Y el de Dooku y Qui-Gon Jinn, pues bueno, un poco lo que esperabas, ¿no? Ya te va mostrando un poco que Dooku es así un poquito turbio, que es lo que, en fin, lo que tenía que mostrar el capítulo. Y bueno, son estos productos accesorios, ¿no?, de Star Wars, que te van enriqueciendo un poquito las cosas, te van completando, y que es lo que antes se solía ver en cómics o en libros, y que ahora nos están echando en forma de, pues, de series o de cortos o de tal. Y bueno, pues siempre está bien, la verdad que no tengo quejas con esto. Vale, como no sé que no la ha visto nadie más, pues vamos con la siguiente que nos traiga Urko. Cuéntame tú. Bueno, pues a ver, yo traigo aquí una fricada que no sé si la habréis visto o no, pero bueno, se acaba de estrenar ahora, pero parece más bien una película de los años 90. Es un telefilm, ¿vale? Una película de televisión británica para la BBC, que hablaba bastante bien de ella, y dije, bueno, pues le voy a dar un... Vamos a darle un voto de confianza, a ver tal, porque me mola el rollo este. Hablaban de una mezcla entre Deliverance de John Boorman, con Mike Leigh y con este otro, bueno, pues, algo, y no, mezclaron una coctelera con algo cómico, ¿no? Entonces, la película se titula Way Upstream, y claro, Way, tú pon Way Upstream, que significa como algo así como corriente arriba o río arriba. Y es un telefilme, mira las imágenes, o sea, pero es que parece que está rodado en los años 90, 80, pero es que lo han rodado, yo creo que es película fotoquímica, porque vamos, o sea, o si no le han metido un efecto, pero voy a mirar aquí en IMDb a ver, pero en las funciones técnicas está rodado para formato televisión antigua, 1.33, y no me pone aquí que sea 35 milímetros, pero es que tiene toda la pinta, vamos. O sea, y luego está como si fuera telefilmada, o igual le han metido ese efecto para que parezca una película rollo vintage o algo así. Pero bueno, parece que estás viendo una peli, un telefilme de los años 90 o los años 80, bastante friki, y no sé. Yo, la verdad, el director es Terry Johnson. Que yo Terry Johnson, este hombre, pues no tengo gusto conocerle. Será alguien que pues que le contrataron a la BBC y demás, y no, lo único que tiene son películas para televisión. Y bueno, pues no, está bastante bien. Lo que sí es eso, es que aparece el año 2022 la fecha, pero es que hay un papel de este de Stuart Wilson, que hace que, o sea, está cojonudo. Los personajes son histriónicos. Yo os la recomendaría si os gusta Deliverance de John Boorman, y si os gusta las cosas, es curioso, raras porque... y surrealistas como espíritu, como el espíritu este. A ver, estos son actores, no son actores. Dime así arriba. Es que justo estaba viendo que hay una película de 1987 que se llama exactamente igual. Ah, no, pero entonces es de 1900. No, hay una de 2022 que se llama Way Upstream, efectivamente, que si ves las imágenes en IMDb es exactamente lo que tú dices, ¿no? Parece sí. Que está rodado como en los 80, pero es que yo, claro, intentando buscar trailers, no he encontrado ni un puto trailer, y de repente he visto una película entera de 1:40 que se llama así, es que está grabada en la BBC. Claro, va a ser de verdad de los años 80, y aquí nos están troleando en IMDb, porque Stuart Wilson yo lo veo muy joven en la película. O sea, no sé si sabéis quién es el actor este de Roman Polanski. ¿Os acordáis la película de La muerte y la doncella? Uh-huh. Que hace el marido de Sigourney Weaver. Sí, sí. Y yo le veo extremadamente atractivo y joven. Y digo, pero qué raro. Pues se han currado. Pues me la han metido los de IMDb. No, yo creo que sí, joder, que pone 2022. Yo creo que tiene que estar bien, ¿no? no lo sé. Continúa, por pues sí. A ver, si sería yendo a la filmografía de Terry Johnson y viendo el director, Way Upstream la pone en el 2022. Sí, por eso digo. Y si igual es que la ha rodado, a ver, Stuart Wilson, es que es lo que a mí me flipaba, que le ves en la peli, y además es una película que está rodada como en otra década, y igual la han estrenado ahora, porque si veis las fotos actuales de los actores, o sea, no tiene nada que ver con la edad que tienen en la película, ahora me estoy dando cuenta. Estamos encontrando un bug de IMDb. Chan chan. Chan chan. No sé, pero se ha estrenado ahora. Sí. Y nada más la han visto. Aquí ha votado 87 personas en IMDb, que es muy poca gente. Y yo creo que es eso, que la han estrenado ahora, que la han publicado ahora, que la han encontrado, yo qué sé. Y lo que pasa es que está rodada en el 87. Lo que dices tú. Ah, aquí, mira, aquí hay uno que dice I watched this movie on TV in 1987 y me la grabé para vídeo y que había mucha gente que la quería volver a ver y no sé qué y tal y cual, pues igual es que han hecho, la ha sacado ahora, pero no sé si estrenada en cine. Bueno, yo la estrenaría en cine. No sé, tiene la pinta. La tenéis entera en YouTube por si tenéis el valor, ¿eh? Ostras, ah, mira, ¿eh? Sí, a ver, las imágenes las veis ahí, pero es que, a ver, yo me tronchaba viendo la película porque son situaciones ridículas desde el principio hasta el final, pero de repente se te mete el personaje este de Stuart Wilson. Y yo creo que ha quedado como una película de culto de la BBC que mucha gente dijo, la estrenaron pues habrá habido muchos frikis y han dicho, pues venga, pumba, pues la meto igual en HD, pues ¿no? En vez de estrenarla en cine. Podría. Yo creo que habrá sido algo de eso. Pues sí, un poco, bueno, poco turbia tiene pinta. Y demás, y buah, aparece y tal y cual, y de repente y dices, ¿y esto qué es? Y buah, es una fricada. A mí me ha parecido bastante guapa y entretenida. No sé, yo quiero hacer un sondeo para la gente que tengo aquí. ¿Vosotros que estáis viendo las imágenes, os está tentando a verla? No. No. Hombre, la verdad es que mucho no. Pues hoy voy en contra de todo. Pues a mí sí, me están atentando. A Mario sí, a Mario le tienta. Ha mencionado Deliverance, que es una película muy, muy chunga y mal rollera, y esta no parece tan chunga y tan mal rollera. No, pero es que luego es curioso porque se convierte en sí bastante chunga de repente. O sea, tiene... A ver, para mí está muy bien rodado, aunque veis estas imágenes así, porque es de otra época, pero eso es un telefilme de los años 80. Sí, claro, eso es. Es como un duel, pero en los años 80, o sea, que se ha hecho en cine y luego se ha telefilmado, pues eso. Uh-huh. Ya decía yo que digo, esto está hecho. Y mira, Stuart Wilson está todo joven ahí, todo fornido y tal, y digo, esto... Entonces, claro, pues ahora perdí un poco el punto, porque decía, pues sí, me han colado a mí lo de 2022 como un tonto. Y digo, pero si la han hecho de puta madre, bueno, pues es de esa época, sí, del 87. Pero yo os la recomiendo. Ahora, es una película de hora y, bueno, una hora y 40. Yo creo que no perdéis el tiempo, ¿eh? Bueno, por echaros una risa, si ver algo entretenido, está, porque aburrirte no te aburres ni de coña. Bueno, aquí en YouTube la podéis encontrar como Webstream by Alan Ayckbourn. No sé si es el tío que la ha subido o qué, porque en IMDb aparece el director que has dicho tú. O sea, esto es terrible. No, sería un personaje de la televisión, porque es el guionista. Ah, vale, es cierto. El guionista es uno de los con Terry Johnson. Pero pues será alguien de la BBC, alguna persona conocida de la BBC. Yo desde luego ahora si pinchas en IMDb ves que es un señor mayor, no sé si ya está... No, todavía no ha muerto, pero el 39, pero ahí le ves con bastón en un en un esto, pues era un típico, pues un comediante o yo qué sé, de la BBC. Me estoy inventando, pero... Pero quedas bien, has quedado... Pero quedo bien, ¿no? Pues, parece, bueno. Sí, como un Groucho más de la BBC. Bien, pues vamos a ir con la siguiente recomendación. Vamos con Antonio, cuéntame tú. Bueno, yo ya te digo, como comenté al principio, he estado viendo... He seguido viendo películas de terror, algunas incluso en Halloween, y la que quizás me gustó más por el aspecto y tal fue Terrify, la segunda parte de Damien Leone. La primera ya era una película gore con este payaso art de clown que tan característico, y es verdad que es una película muy de serie B, pero quizás su mayor virtud sea que este tipo de cine ya es más hijo de los 80 que de lo que se hace ahora. Ha sido Stephen King el que la ha promocionado muy bien esta segunda parte, porque ha dicho que es una película sucia, que es una película obscena, pero de la vieja escuela. Es decir, la ha puesto bastante bien, porque realmente ha avisado del contenido, pero sí que ha dicho que a todos los que les gusta el cine de terror, que entre los que yo me incluyo, así sangriento y muy característico, pues recuerda mucho a Pesadilla en Elm Street, en muchas cosas, tiene muchísimos homenajes, la parte del instituto, la parte incluso en la que aparece en los sueños, ¿no? También tiene esa, digamos, ese tipo de homenaje. Y básicamente recupera a este payaso siniestro, vuelve al mismo sitio un año después de los hechos. No explica muy bien si de forma sobrenatural o no, pero evidentemente si está en los sueños y tal, tiene que ser porque de algún modo... Pero esa parte como que se la salta, va muy directa al grano, a pesar de que es una película que dura 2 horas y 20 minutos. Hay que reprocharle alguna subtrama que no tiene mucho sentido, salvo el hecho de alargarlo, pero como tiene escenas muy contundentes y muy gore, al final, muy excesivas, al final te queda una cosa que estás deseando que llegue el momento en el que va, en el que se va a pasar, ¿no? Ya en la primera película tenía ese momento con la sierra, esa doble de cortar árboles enorme oxidada donde partía una chica por la mitad, y aquí también tiene algún asesinato muy, muy excesivo, se va un pasito más adelante y bueno, este Damián Leone yo creo que va a convertir esto en una saga. Queremos a este personaje, queremos sangre, queremos desfiguraciones, queremos mutilaciones y queremos de algún modo que nos golpee. Aquí, desde casi el minuto uno, como en la primera parte recibió un contundente golpe en la cabeza, parece que ve una especie de alter ego femenino, jovencita, que es igual de siniestra y de terrorífica que él, y parece que van un poco juntos de la mano. Ya digo, no es que una película que tampoco se explaye mucho en las explicaciones, pero como va al grano y es bastante contundente en las escenas, pues al final tienes el producto que ibas a buscar siempre y cuando sepas lo que vas a buscar. Estoy leyendo por ahí que ha habido desmayos, que ha habido vómitos, que ha habido... Eso es, me parece, la típica puro marketing de publicidad de siempre, ¿no? También decían que en Entrevista con el Vampiro, cuando Tom Cruise mordía a la rata, la gente se había desmayado en el cine, chorrada. Si te desmayas porque tiene un bajón de azúcar o porque tú sabes lo que estás haciendo la noche anterior. Me parece una estupidez. O sea, lo digo para rebajarle el tono que tiene, pero no te vas a desmayar, ni vas a vomitar, ni si te pasa eso es porque seguramente te has tomado un ácido, un hongo, algo raro, y habrá que hacerte un análisis clínico para saber realmente qué es lo que te ha pasado por la película, seguro que no. Así que recomendarla para los que disfrutan de este tipo de productos como un servidor, que yo siempre lo he dicho, a mí me gusta ver más la cara de horror en los demás, ¿no? Me gusta verla con gente y sobre todo ponérsela a mi chaval, que ya está de vuelta de todo, pero algo siempre consigue uno poniéndola en familia. Por lo menos que te la echen un poco en cara, que siempre es un orgullo personal. Yo es que la primera la esquivé porque, no sé, tenía muy mala pinta. No había oído nada de ella. De esta empecé a oír lo de los vómitos, lo de que tal cual. Luego empezó a ser número uno en Estados Unidos, tal, no sé cuál. La han traído aquí, también ha pegado pelotazo. Bueno, ha sido un pelotazo económico. Y lo de Stephen King y toda la vaina. Y ahora me está trayendo verla solamente por el gore. Ya solo por eso creo que acabaré viéndolas. Yo la traía como una de mis desrecomendaciones. Pues dale, dale caña. Pues dale caña. Sí, no, ya la meto así y digo, bueno, a mí no me ha gustado nada. O sea, yo caí en el tema también gore, la primera ni de coña, pero caí en el tema gore y bueno, pues sí, como el también León este pues viene del mundo de los efectos especiales, maquillaje, efectos especiales, tal y cual, pues bueno, pues se ha resarcido ahí tal, muy gore, muy tal y cual, pero para eso tenemos Braindead y tenemos otras muchas más por ahí, yo qué sé, a Romero, aún mucha gente por ahí, mucho más clásica. A mí es que me ha parecido una tontería para adolescentes, sin más. No me... Y le he puesto un 4 por el gore, que está bastante bien, pero si no le hubiera puesto un 2. El maquillaje lo hace él, el montaje lo hace él, realmente es una película de autor. Sí, el guión también, sí. Aunque estas películas se prestan mucho al tema autor, pero sí que es verdad que te guste o no te guste, la película es completamente suya. Y ya te digo, tiene que ser solo para... Yo no puedo decir que sea una buena película, porque seguramente no lo sea, pero en su contexto, si es el tipo de cine que puedes disfrutar si sabes a lo que vas. Sí. A ver, él hizo un primer corto que era de The Ninth Circle y luego tiene Terrifier, pero yo vi el corto y luego ya... Cuando ha pillado pasta ha dicho, voy a hacer, pues lo típico, el largo de mi corto de tal, que me mola. Bueno, y le ha ido bien, ha hecho la segunda parte. Yo no sé, la primera no la he visto, no la voy a ver, no voy a perder tiempo, pero bueno, sin más. No, sí que me ha molado por lo... O sea, me lo he pasado bien con el maquillaje y demás, y con lo exagerado de algunas secuencias, ¿no? Como le abre el cráneo, le saca el cerebro, no sé qué. Pero bueno, no sé. No me ha aportado mucho más. ¿Alguien más la ha visto? ¿Terrifier? Bueno, pues ya sabéis. Tenéis el sí y el no. Así que ya sabéis. A probar a suertes. yo la probaré seguramente. Bueno, voy yo rápidamente. Sí, yo también. A mí sí, la primera me gustó. ¿Has visto? Pero no he tenido tiempo. Vale. Yo la veré a ver qué tal. A mí la casquería me gusta. ¿Qué le voy a hacer? Soy así de chungo. Pero, hablando un poquito de todo, y hablando un poco de resaca y hablando un poco de terror, pues yo voy a hablar de Barbarian, que la tenéis en Disney Plus. Esta sí que está en streaming. Es dirigida por el Nobel Zack Kreger, porque no ha hecho nada más. Como guionista sí que ha hecho ha hecho algo, pero nada conocido. Newsboys, que sí que es una serie, un telefilm, y luego, no sé, alguna cosilla más. Como actor sí que ha hecho bastante más, pero tampoco conocido. Así que, pues bueno. Esta película, que está protagonizada por Bill Skarsgård, Georgina Campbell, que tampoco es muy conocida, pero sí el Justin Long, que lo conoce mucha gente de películas como Jeepers Creepers. Bueno, Bill Skarsgård, hace poco hablamos de él en Pennywise, esto es tema de payasos y terror, claro que sí. Richard Brake, que también lo hemos visto en varias peliculillas como secundario. Bueno, algunos secundarios bastante conocidillos, ¿de acuerdo? Y esta película, voy a hablar de lo que sería una breve sinopsis para que sepáis de qué va. O sea, parece que es muy, muy convencional, porque es sobre una chica y que se va a un Airbnb a pasar la noche, porque tiene que hacer una entrevista de trabajo. Y resulta que cuando va a coger las llaves, en un barrio que está absolutamente a oscuras, no están las llaves dentro del típico candado de estos de teclas para, pues, sacas de ahí como una cajita, ¿no? El juego de llaves, y así puedes entrar. Quien haya ido a un Airbnb o algún hostal o alguna cosilla de estas sabrá de qué hablo. Y de repente ve que hay una luz dentro del apartamento donde ella iba a estar. Y toca el timbre, le abren y resulta que, pues, sale este personaje de Keith, de Bill Skarsgård, que le dice que no, que esa habitación la había alquilado él, que tal y que cual, le enseña la reserva. Dice, pues, ¿cómo hacemos? Porque, claro, los dueños no contestan a estas horas de la noche. Pues nada, te quedas aquí y ya por la mañana ya veremos qué hacemos. Claro, ya no se fía, tiene miedo y parece ser que... Pues bueno, estamos en Detroit. O sea, ya la gente aquí en España, no sé si sabe cómo está Detroit actualmente, pero esto es en la actualidad, y Detroit es una ciudad fantasma, absolutamente. O sea, ahí ni Robocop ni hostias en vinagre. Ahí solamente hay gente haciendo el mal. Pero eso es la realidad, quiero decir, ¿eh? En la ficción, pues imaginaros lo que puede llegar a pasar. Lo de Robocop, ¿eh? Yo es que la he visto también y me ha gustado mucho. El tema es que yo no voy a contar más sobre la película. A partir de aquí todo se va a torcer de una manera que no os la imagináis, pero a mí el final me ha enfadado mucho. Yo he empezado muy bien, me ha encantado el principio, pasa algo, ese algo me sorprende, me mola, y cuando acaba la película estoy enfadado con ella como una puta marsopa. Esto podría haber acabado mucho mejor. No sé, a mí sí que es verdad que para ser una primera película yo a este director le voy a seguir. Seguramente la segunda vez que la vea, quitando esa cosa que, pues bueno, si la analizamos un poquito más en profundidad y hacemos con spoilers, pues ya la comentaré por aquí. Pero es un sí, pero no. Puede gustarte mucho, pero si te pasa lo mismo que a mí, pues al final te enfadarás y dirás que me cago en la hostia puta. No sé si los que habéis visto a lo que me refiero, pero sí. Bueno. Nunca debió salir de las tripas de la casa. Sí. Es una cosa que el exterior le sienta fatal. Exacto. Y es una pena de final porque generaba una tensión muy genuina en esta primera parte de la película, digamos, o llegando hasta el final, y lo estropea muchísimo con unas decisiones inverosímiles que no se entienden. Pero bueno, es lo que tú dices, para ser una ópera prima, que creo que lo es, bastante prometedora, ¿eh? Sí, sí, sí, y dura una hora 40. O sea, que sin problemas. Urko, ¿qué vas a decir? No, que a mí me ha pasado lo mismo que a vosotros, que al final me deja un poco así, entonces yo la he dejado en la recámara, que lo que hago con estas películas es darles un tiempo y volverla a ver pues dentro de unos meses, como si fuera de nuevo otra vez a ver la película. Ya se me ha olvidado todo y voy a verla otra vez. Entonces la he dejado en la recámara y para darle una segunda oportunidad, porque a mí me gustó bastante, pero tengo ese rollo de que no sé si... Oh, es que el final tal, también me pasa exactamente lo mismo que a vosotros, pero llama bastante la atención para ser una ópera prima. Eso completamente, ¿eh? Vamos, eso sin lugar a dudas, que dices, esta es la primera película de este hombre, váyatela. Bueno, ¿alguien más la ha visto? Pues nada, vamos con lo siguiente que nos traiga ahora, pues mira, de atrás adelante. Antonio, cuéntame tú. Bueno, pues sigo un poco con el terror. Me puse esta de Smile, que también es una ópera prima de un director que se llama Parker Finn, a partir de un guión suyo propio original. Y así, a bote pronto, para el que haya visto It Follows o Te Sigue, se puede decir que bebe mucho de ella, por alguno dirá que es básicamente una copia. Pero tengo que reconocerle una cosa. Hay elementos muy sencillos en la parte técnica que pueden hacer que una película funcione, siempre y cuando la imagen esté en su sitio, ¿no? Pero el trabajo de sonido de esta película es muy estruendoso y de algún modo te guía por sus escenas, ¿no? Creo que eso sí que es un acierto, que es una cosa que incluso he echado yo de menos en algunas películas, pero sí que tengo que reconocer que con el estruendo, alguna imagen, algún susto así genuino y alguna imagen de pesadilla, se deja ver y más o menos se entretiene en el sentido de película de terror, que también es convencional, pero que tiene su intríngulis, tiene su capacidad para transportarte. Vuelvo a lo mismo, este Parker Finn también parece un director prometedor, porque tiene el tono adecuado. Lo que tiene que buscar es un guión que no se parezca tanto a cosas que ya hemos visto, ¿no? Sobre todo a esta de It Follow. A mí también me recordó a Hidden, a Lo Oculto, la película de los 80. Se parece muchísimo a esas películas. Pero es verdad que como tiene mal rollo y ya digo, y es muy estruendosa y tiene alguna escena así interesante, al final te quedas viéndola y más o menos la disfrutas, ¿no? Tiene algún exceso que me parece que está de forma adecuada y ya digo, mucho mal rollo y no esperéis eso, ninguna sonrisa salvo la que veis en el cartel y que un poco mueve el mundo. No es un motor porque es un poco, digamos, es simplemente como se suele decir un MacGuffin, ¿no? Porque no es exactamente la idea principal, pero está ahí, está implícita. Y bueno, no sé si alguno lo habéis visto, pero como película para pasar un mal buen rato, así, un día que no tengáis nada que ver, pues puede resultar interesante. Y como digo, como ópera prima, es quizá lo mejor que se pueda decir de ella, que este director promete. No sé qué podéis decir vosotros, si la habéis visto o no. Yo estoy ahorrándomela de momento. Yo tampoco la he visto, no. No, pero bueno, lo voy a apuntar. Yo es que tengo ahí pendiente, pero... No. Yo también la tengo pendiente, como tenemos tanto trabajo. Pues al final es difícil. ¿Alguno me la ha visto? No. Vale, pues Urko. Urko, te toca a ti. ¿Qué nos traes ahora? Vamos a ver, pues os traigo una película de aquí, El Radioaficionado. No sé si la habéis visto o no. Pero es una película hecha aquí, cuando digo aquí en Vizcaya. O sea, por Iker Elorrieta. El Festival de Donostia, como vi que la había nominado al Premio Irizar, no sé qué tal. Bueno, están aquí. Pues no sé si está rodada aquí, allí, porque hay sitios, dices, esto es Cantabria, porque claro, conociendo las localizaciones, dices, ahí va, ahora me han metido a Plencia, ahora saltan de Plencia a Cantabria, ahora de Cantabria van al puerto deportivo. Claro, eso te saca un poco la película siendo de aquí, ¿no? Pero a ver, lo que la recomiendo, tampoco es una gran película y no es una película que me vaya a quedar, pero la recomiendo simplemente porque está bastante bien retratado el mundo de la gente con Asperger, síndrome de Asperger, la gente con autismo y demás. Y el director, pues, se ha concienciado bastante en eso y la fotografía está bastante bien hecha en el sentido de que audiovisualmente, o sea, te mete tanto en el audio, por lo que, o sea, ser como una persona, pues eso, con síndrome de Asperger es como estar conectado a 20 antenas a la vez y los semáforos y lo que está diciendo la tele y lo que tal y cual. Y entonces, te metes en su mundo y a través de la imagen también, porque muchas veces hay actores alrededor y no están encuadrados y nada más eres él, o sea, le estás viendo a él y yo creo que es cortita. He traído cosas cortas, pero de hora, vamos a ver cuánto tiene esta, era hora y 20, creo que es, más o menos. Hora y 27, o sea, no llega a hora y media. Y bueno, y es fácil de ver y bueno, pues cocinar aquí. Ya está, no sé si la habéis visto, no la habéis visto o... Imagino que nadie más la ha visto. No, pues no, la verdad, ni idea. Es muy de aquí este cine. Bueno, pues está bien, no está mala recomendación, la probaré, a ver qué tal, lo que has dicho de las localizaciones, pues bueno, puede ser un poco loco, pero sí, bueno, suele pasar, ¿eh? Si lo conoces, dices, ostras, eso te saca un poco de la película, pero bueno, el director sea, o sea, la fotografía está, que a mí me encanta el tema de la fotografía y todo esto, por audiovisuales y tal, y en el sonido pues también se ha metido bastante... ha relatado bastante bien y te pone a ti en el punto de vista, no sé, la de Father sí que habéis visto, que es de Anthony Hopkins, ¿no? Uh-huh. El padre. Sí. pues esa película te hace a ti ser el que parece que tienes deterioro cognitivo tú, ¿no? Que hay un momento en el que dices, pero ¿cómo? Pero a ver, ¿pero esta persona quién es? Pero no entiendo. Parece que eres tú el que está sufriendo lo que padece el personaje, ¿no? Pues en esta también es del estilo. Vale, perfecto. Pues vamos con el siguiente, vamos con Mario, ¿qué nos traes tú? Pues seguimos con el terror. Traigo Black Phone. Vale. Una peli del 2021 que me imagino que... yo la tenía, la he visto bastante tarde. Me hubiera gustado verla antes, no sé si la habéis visto. Es un peliculón. Uh-huh. Sí. Está muy bien. Cuenta, ¿qué te ha parecido? A mí me ha encantado, vamos. Este director, Scott Derrickson, sí. Tiene algunas películas que me han gustado mucho, como la primera de Sinister y El exorcismo de Emily Rose. Son dos pelis que me parecen de terror muy buenas. De hecho, Sinister sí que me la he visto varias veces. Y aquí repite como protagonista, bueno, no protagonista, pero como secundario, Ethan Hawke, que también es el prota de Sinister. Así actores, pues a lo mejor nos suena a Jeremy Davis, que es un rostro reconocido sobre todo por Lost, luego poco más ha hecho. Y me han encantado los dos hermanos protagonistas, los dos chavales jovencitos, tanto Mason Thames como Madeline McGraw. Creo que lo hacen genial, la niña está estupenda. Y bueno, pues poco, si no la ha visto la gente, poco se puede contar de esta película, más que es un pueblecito a finales de los años 70 en el que pues empiezan a secuestrar a niños y bueno, acaban secuestrando también al niño protagonista. Esto pasa casi al principio, así que tampoco es muy, muy spoiler. Y luego lo que es interesante, no es que sea una película muy gore hasta el final, pienso yo. Lo que me pareció más interesante es toda la parte de cuando el niño está secuestrado. Bien, también comentar que está basada en una historia corta de Joe Hill, del hijo de Stephen King. Cierto. Es muy, muy, muy, muy... Tiene cosas muy de Stephen King, ¿eh? A mí el tema del teléfono es que, claro, encima, habiendo visto recientemente el teléfono del señor Harrigan, pues es curioso, ¿no? Que ahí padre e hijo anden con los mismos tropos, con las mismas cosillas. Para mí ya es una película. No sé si he hablado en podcast sobre ella. Creo que no hemos llegado a hablar en ningún momento sobre ella, ni en recomendaciones ni nada. Creo, le hice un palomitas. Pero a mí me parecía una película muy, muy digna para ver en Halloween. Muy, muy siniestra, ahora que están muy de moda. Pues los psico-killers, etc. Aunque no os engañéis, esto no solamente va de psico-killers. Es mezcla dos mundos que muchas veces la gente los separa, el físico y el real, y el sobrenatural, perdón. Y creo que lo hace de una manera tremenda. No sé que si le ha visto a alguien más, es que tampoco se puede decir mucho. Ojito con Scott Derrickson y su trilogía de thriller, terror, como lo quieras llamar, desde Emily Rose, que ahora resulta que para mí es la peor, siendo buena, de lo que es Sinister y este Black Phone, que es una verdadera sorpresa. Vuelvo a lo mismo, el cine de terror o este thriller tiene que ser tenso y tiene que ser mal rollero para al menos convencer. A mí me parece que aquí hay un director que tiene, no ya no es el presente, ya no es que sea el futuro, pero que tiene la posibilidad de seguir haciendo películas de este tipo y seguir convenciendo. Yo estoy muy cerca del entusiasmo con él, y eso es muy difícil de decir con el género que maneja. Yo es que Scott Derrickson a mí me gusta desde el principio. Sé que hay gente que por aquí que no, pero a mí desde el principio me gusta su toque, su manera de transmitir las historias. En incluso películas como Líbranos del Mal, que puede ser la más aburrida de su filmografía con diferencia. Bueno, no, la más aburrida es Última Trona de la Tierra, pero eso es un escollo. No debería existir. No debería haberla hecho, ¿no? Reniega de ella, obviamente. Pero vamos, que Líbranos. Si te digo hasta ni me encaja que haga Doctor Extraño, pero bueno, esa la puedo dejar pasar. Pero yo creo que le imprime su carácter. Sí que es verdad que están muy atados de pies y manos, como ya sabemos en muchas cosas de Marvel, porque al final tienes que ir del punto A al punto B y por en medio te inventas lo que puedas. Pero aquí, claro, haciendo su cine, pues ya es otra cosa. Me imagino que por eso se bajó de Doctor Strange 2, ¿no? Por, bueno, eso es lo que contaron, que él quería hacer cosas diferentes a lo que Jon Favreau tenía planeado. Por lo tanto, pues ya no solamente por el gore y el miedo y tal y cual, porque al final cogieron a Sam Raimi, que también metió su terror y sus historias. Pero sí que es verdad que se ajustó más a lo que Favreau quería. Entonces, yo creo que ahora mismo Derrickson lo que necesita es libertad creativa a tope y no encaja en Marvel Disney. O sea, bueno, piensa que si hubiera hecho Doctor Extraño 2 seguramente no tendríamos Black Phone o lo hubiéramos tenido más tarde. ¿Verdad? Exactamente. Yo prefiero esto, ¿eh? Yo prefiero esto completamente. Urko, que sé que lo has visto, cuéntame. Sí, a mí es la... me ha sorprendido porque no me gustaba nada este director, pero veo que... Yo creo que está creciendo bastante cinematográficamente hablando, y que, bueno, tiene 5 proyectos aquí anunciados y tal, y en preproducción 1, pero bueno, yo creo que le voy a dar un voto de confianza por esta película, para las siguientes, vamos. ¿Alguien más la ha visto, chicuelos? Vale, pues vamos con la siguiente, que nos traiga, pues, Fer. Bueno, pues lo que os voy a traer es una serie que estoy revisionando, que es una serie que supongo que muchos ya conoceréis, pero que para mucha gente es desconocida, no es la serie más popular del mundo, y que es Fawlty Towers. Es una serie británica de John Cleese, y bueno, la escribió John Cleese con su mujer Connie Booth, que también sale en la serie, que es la camarera Polly. Y es una serie de 6 episodios por temporada, solo 2 temporadas, son 12 episodios de media hora, es algo bastante asequible y bastante fácil de ver, está en Filmin, esto, bueno, está en la suscripción normal, aquí no hay que pagar nada aparte y tal. Y es una sitcom inglesa, muy de la época, pero que la verdad es que a mí me sigue aguantando muy bien. El personaje de John Cleese está inspirado en el dueño de un hotel en el que estuvieron los Monty Python alojados, que debía ser un puto loco. Y la verdad es que John Cleese, que maneja muy bien la comedia física y que sabe hacer muy bien el papel de personaje estirado y demenciado, pues la verdad es que te lo borda. Tiene algunas cositas, pues como el humor de matrimoniadas que tiene con su mujer, que igual se han quedado un poco viejas. Pero en general lo hace con bastante ironía y bastante sarcasmo, bastante bien llevado. Y como es un tío que es muy elegante cuando quiere, pues la verdad es que aguanta muy bien. Y luego esta serie, como particularidad, tiene un personaje que se llama Manuel, que es, como se empeñan en decir constantemente en la serie, is from Barcelona, y que se supone que es español, aunque el actor es alemán. La verdad es que el tío, cuando habla castellano mejor que, yo qué sé, que Gus Fring en Breaking Bad o que Pablo Escobar en Narcos, lo cual llama bastante la atención siendo un señor alemán del 75. Bueno, la serie está hecha en el año 75. Y esta serie, cuando se emitió aquí en España, bueno, se emitió en la 2, que debió durar 2 capítulos y la cancelaron, pero luego sí se echó en las autonómicas. Y como Manuel from Barcelona hace básicamente el papel de un imbécil, pues en TV3, por ejemplo, le cambiaron la nacionalidad y dijeron que era, creo que era italiano, porque no, lo de que fuese from Barcelona no les debía hacer mucha gracia en Cataluña. A tomar por culo. Sí. Ya cuando le echaron en la 2, creo que ponían como que el tío era chileno o era español, joder, en cualquier caso. Pero claro, en Cataluña, joder, justo encima de Barcelona, me cago en la puta. Pues eso, en la TV no, ¿eh? En la TV se mantuvo que era español, de Barcelona y sin ningún problema. Pues claro. Vaya tela. Qué buena. Yo la tengo pendiente esta serie desde siempre porque soy fan de los Monty Python, pero es que con todas las de Monty Python la tengo pendiente, pero... Pues está, ya digo, pinta, está muy bien, porque son 12 episodios. ¿Tiene? Y son de media hora, es algo que se ve muy, muy fácil. Y la verdad es que tiene situaciones absolutamente demenciales, pero al mismo tiempo son, joder, que te las puedes, no sé, podrían ocurrir, vamos. Yo quiero ver esta mierda, de verdad. Tiene muy buena pinta. Bien, pues vamos a empezar de nuevo. Bueno, voy yo con otra recomendación, en este caso en formato serie, porque ya he acabado. Me he puesto al día con Andor, ¿vale? Y tengo que volver a reivindicarla una vez más. Andor, esta serie precuela, perdón, de Rogue One, o bien también de de Una Nueva Esperanza. Es una serie que la están catalogando de lenta, la están catalogando de muchas cosas, y para mí, bueno, sí que es verdad que, como me pasa con todas las series, o sea, esta no va a ser una excepción ni ninguna otra, o sea, ese argumento de que se hace larga o que se estira el chicle, lo veo en el 99% de las series, así que ese argumento no me vale. Yo ya lo he asumido y me trago este tema del alargamiento de las series ya como algo por defecto y no como como algo a tomar en cuenta. Yo, a la gente le gustan las series largas, pues ole por ellos. Largas porque sí, no porque tengan el contenido necesario para hacerlo, porque yo creo que ninguna lo tiene. Y en este caso, pues bueno, yo creo que, a pesar de que es verdad que tiene ciertos alargamientos con desarrollo de personajes, no veo tal en historia. Porque tiene que contar una cantidad de cosas que es muy, y están muy bien contadas. No creo que nada de lo que hay aburra. Y sí que es verdad que hay dos misterios de dos personajes que yo me parece que está pasando mucho o muy parecido a lo que pasó con los Anillos de Poder, pero de otra manera, porque aquí a la gente no le molestan tanto. No le importa tanto quién es uno u otro. No es como Sauron o Gandalf, ¿no? En este caso aquí, pues bueno, desconocemos por dónde van los tiros, aunque mucha gente habla de Moff Tarkin, de tal, de cual. Bueno, ya veremos, ya iremos viendo y cómo se va desarrollando. Yo no soy tan impaciente y me centro más en lo que sí me están dando. Y hasta ahora es una trama de corrupción, de desarrollo de la rebelión, de cómo trabaja el imperio y cómo hay algunos imperiales bastante peores que otros, ¿no? Y entendemos el motivo de cómo creció esta rebelión o esta resistencia, o como se la quiere llamar, para que, bueno, ante una superioridad inmensísima de tecnología que tiene el imperio, como unos desarrapados pueden, pues bueno, conseguir poquito a poco tener el valor de poder hacer todo esto. Vuelvo a insistir en el papel del padre Skarsgård, que me parece algo tremendo como esto está sobre los hombros de este personaje. O sea, toda la rebelión está en este personaje de Lucien Rael, pero no solo en él, sino en Mon Mothma, este personaje que ya nos han presentado varias veces, interpretado por Genevieve O'Reilly, que es, estos dos personajes para mí son capitales en lo que es la historia de Star Wars ya directamente. Son de una importancia que están dando una lección de cómo se tenía que haber presentado Palpatine en su momento. Porque esto es lo que yo a mí me hubiera gustado ver en un subterfugio, en una intriga de bajeza del imperio, no lo que vimos en las películas, ya lo siento. Muchas veces está la comparación ahí, pero es que esto hace mejor a aquello, porque dan explicaciones sobre aquello que y hay gente que se apoya en aquello para hacer cosas buenas a día de hoy, que me parece tremendo. Y creo que está muy bien narrado y muy bien explicado, y hay personajazos secundarios que se están comiendo, como el de Dramero, es una imperial que me gusta muchísimo. No sé, aquí hay muchos personajes de los que sacar muchísima miga, y sí, la traeremos obligatoriamente. Queda un capítulo, creo, y está la cosa que dos. Arde. Dos. Son 12, ¿no? ¿Sí es? Puede ser, es que ahora mismo no. 12, creo que va para el 9. Vale, pues entonces quedan tres. Quedan sí, dos son más. 12. Vale, quedan tres más. El 10, el 11 y el 12. La siguiente temporada también van a ser 12 capítulos. Y han confirmado. Segunda y última. Como que ya están en producción, o sea, directamente. Ya les ha a Disney, o sea, esto se podrá criticar en muchas cosas a Disney, pero esto de, a pesar de no saber si va a acabar triunfando la serie, porque todavía tiene un éxito comedido, ya se han puesto a rodar la segunda. Ole por ellos. Sí, además, ole por ellos, efectivamente, porque es que desde el principio lo dijeron, ¿no? Que iban a contar la historia de Andor durante los 4 años previos a Rogue One, que la primera temporada iba a ser el cuarto año, y luego los 3 años anteriores iban a contar en la segunda temporada, 12 y 12 capítulos. Uh-huh. O sea que lo tenían claro desde el principio. y que lo lleven así, me parece que... Bueno, la habéis visto, ¿no? Por lo que veo algunos. Sí, sí, sí, yo lo que tengo la duda es esos misterios de los que hablas, que yo no me he enterado. De los personajes de Cyril Karn y de Dramero se especula muchísimo. Se está especulando una barbaridad. Sí. Sí. De quiénes van a ser en el futuro. ¿Eh? ¿De quiénes van a ser en el futuro? Pues eso, pero de que con quiénes se especula, es lo que te estoy preguntando. Ah, vale, vale. Pues en uno de los casos, Moff Tarkin. Pues no, ese caso está mal, ¿y el otro? El otro ahora mismo no lo sé porque es del antiguo universo expandido o alguna cosa así. Entonces, ¿de Isan y Sarth, puede ser? Puede ser. Sí, sí, puede ser, me suena que sea. O sea, ella, a ver, no sé quién va a ser, yo no tenía ni idea de estos misterios, pega mucho como Isan y Sarth, porque Isan y Sarth era la hija del director de inteligencia del Imperio, y cuando el Imperio cae, bueno, antes de caer el Imperio, ella se carga a su padre y se convierte en directora de inteligencia, y en la saga de novelas de Ala X... es el enemigo al que es quien tiene Coruscant y tiene el superdestructor estelar Lusanka y es quien le hace la puñeta a la rebelión y a la Nueva República durante un tiempo. De todas maneras, Tarkin no debería estar ya más o menos que Tarkin, con una edad si avanzada. Clone Wars, Tarkin es un oficial imperial conocido. Tarkin ya es Tarkin, no es otro señor. Hay tantas teorías que yo alucino con algunas, es verdad. Y mira, me la he colado, es verdad. Es cierto que Tarkin es imposible. Y básicamente Disney está siendo muy, muy, muy riguroso con el canon. No creo que una cosa que ha quedado tan absolutamente establecida en Clone Wars como dónde está Tarkin ahora vaya a ser algo que vayan a cambiar así de buenas a primeras, que también sale en Rogue One Tarkin y es mucho más mayor que este chico. Exactamente. Yo a esa teoría no... La de Sunny Sarth, sí. O un trasunto de Sunny Sarth, porque al final no tiene por qué llamarse igual, ya está. Que lo están haciendo mucho, también eso. Pero, cosas de... pero Tarkin no tendría, vamos, es que se estaría encargando todo Clone Wars. Vale, más opiniones sobre la serie, sobre qué se está pareciendo. A mí me está gustando. Sí, parece. A ver, un producto quizá un poco más adulto, es más seria. Se habla de cosas que no se habían hablado en Star Wars, como cierta intimidad entre personajes, como la chica esta que está en el desguace, con las relaciones y tal, que es una cosa que quizá, no sé, en el aspecto emocional es como que intenta hacer algo distinto, ¿no? Algo más nuevo. Pero sí, es lenta, mucha gente la acusa de ser lenta, pero yo creo que por lo menos es relevante con lo que cuenta, ¿no? A mí por lo menos me está convenciendo por ahora bastante más que otros productos más fáciles de ver de Star Wars. Yo creo que aquí hay material para hacer algo grande, ¿eh? Sí, yo en cuanto a lentitud, sí que creo que hasta el momento del atraco, sí que creo que la serie fue un poco demasiado lenta, pero a partir del momento del atraco sí creo que ha encontrado un ritmo bueno y que sí que están pasando muchas cosas y a un ritmo adecuado, vamos. Ahora creo que está bien de ritmo, pero sí que los primeros capítulos me pareció que, joder, para pegar el atraco ese se tiraron demasiado tiempo. Pues a mí no me lo parece. Sí que es verdad que hay... Lo que intentan es, como ya han dicho, son tres secciones o cuatro secciones de tres capítulos cada sección y van a ser como cada tres películas, o sea, cada tres capítulos una película. Es verdad que la primera película lo que trata es de desarrollarte los personajes máximo posible. Yo creo que es lo que intentan y es una especie de Rogue One, más o menos. Y es verdad que si vas viendo las estructuras va un poco así. Este noveno capítulo también cierra una trama y da comienzo a una continuación de una secuela. O sea, es verdad que esta manera de hacerlo es un poco extraña, es un poco experimental y oye, que vayan probando cosillas no está de más. Mario, no sé si querías comentar algo más. Nada, poco más a lo que habéis dicho, que yo la he estado viendo semana a semana y la verdad es que estoy deseando que lleguen los miércoles para verme mi capitulito de Andor porque a mí me está divirtiendo. Que hay partes que tienen un poquito más de ritmo, pues sí, pero bueno, no le pongo como eso un gran pero a esta serie. Me está divirtiendo mucho y me gusta muchísimo ver esta época del Imperio y cómo se refleja. Y lo que comentabais antes de Tarkin es que, por lo que decía Fer, aparte de las Clone Wars, sobre todo lo que eso sí ha visto muchísima gente, es que sale en Rogue One y es muchísimo más mayor. Sí, entonces, hasta yo lo he visto. Hasta yo lo he visto en Rogue One y en alguna otra cosilla también. El tema de la lentitud, yo a mí no me ha pasado. Yo cada capítulo lo he disfrutado. Es que, como digo, es verdad que tienes que ser muy cafetero de Star Wars para entender muchísimas cosas, ¿eh? También digo, yo creo que esto ya lo tenían asumido, de que hay cosas que ni siquiera entiendo. O sea, de dónde vienen y a dónde van. Yo espero que me lo vayan explicando o qué tal, pero bueno, me imagino que hay tanta tecnología imperial, tantas cosillas así, que a veces la gente se podía llegar a perder. Yo lo entiendo, ¿eh? Es lógico y comprensible que esta serie no es para todo el mundo. A pesar que a mucha gente le guste Star Wars, esta serie yo creo que es un poco para cafeteros. No sé si opináis igual. Sí, porque la verdad es que trata, además adapta mucho a un universo expandido. Hay gente que se ha bajado aquí, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, por eso. Se ha bajado ya. Perdona, Fer. Sí, no, que digo que es una serie que adapta mucho a un universo expandido. Sí. O sea, realmente si coges todo ese universo expandido que trataba este periodo, que no había mucho, pero sí que lo había, y lo refleja muy bien toda esa idea de, pues eso, del imperio que, de puño de hierro en guante de seda, ¿no? Porque tú cuando ves las escenas de Coruscant y todo esto, la gente está bien, no se percibe ese imperio atemorizante. No sé si te acuerdas que comenté cuando hablamos de Obi-Wan y los Sith que se bajaban en Tatooine a decir que eran malos y mataban gente porque eran malos. Aquí no se percibe eso. Aquí lo que se percibe es que la gente parece que la gente normal como que está satisfecha y como que no siente ese terror imperial, pero que la gente como Mon Mothma, que sí sabe lo que hay, realmente viven en hacer ver que no están atemorizados, que para ellos la vida es normal, pero por dentro están cagados porque saben que el imperio es algo totalmente cabrón y asesino. Y se ve también en la trama de la cárcel, que les engañan, no les aterrorizan, sino que les dicen que sí van a ser liberados, cuando la realidad es que, bueno, pues que no. Bueno. O sea, que es ese imperio que engaña, ese imperio que vende, tiene una propaganda, pero que por debajo es por donde actúa de esa manera tan implacable. Pero de cara a la galería intenta venderse como positivo. Bien. No sé si queréis comentar algo más. Pasamos ya a la siguiente, que no estamos parando mucho aquí. Vamos a pasar. Sí. Vamos a ir con Fer, cuéntame tú. Bueno, pues este fin de semana fui al cine con mi hijo de 11 años a ver Black Adam. Porque, bueno, es el tipo de peli que en el cine siempre se agradece ver, ¿no? En butaca, con pantalla grande y tal. La película, pues ni fu ni fa, es una película que, lo digo, como cine palomitero y tal, está muy bien. No es una película de origen de superhéroe, una vez más, donde tenemos a este personaje de Black Adam, que para el que no lo sepa es como Shazam, pero en malote y en tocho. Y que va a ser, bueno, tiene algunas partes que para mí son un poquito absurditas en cuanto al tratamiento de los personajes. Nos mete, como mal acostumbrados nos tiene DC, a tres o cuatro personajes nuevos, que son el Hombre Átomo, Buitreman y el Doctor Destino y la chica esta que no me acordaba cómo se llama, pero bueno, que es una trasunta de tormenta, más o menos. Y los mete de golpe. La verdad es que el que más mola, que es el Doctor Destino, porque es Pierce Brosnan y Pierce Brosnan pues mola todo. Al final, que es con el que quizá debería darte más en la patata, pues te deja un poco frío, porque es un personaje que acabas de conocer y dices, pues bueno, pues sí, mola, pero es que ya está, es que me lo habéis presentado en esta misma película, no me lo habéis presentado mucho y se acabó la película, ¿no? Y lo mismo pasa un poco con los demás, que tienen eso, te hace un equipo de superhéroes, que es la Sociedad de la Justicia en este caso, pero que te los mete taca, sin premisa previa. Tiene momentos de humor y tiene que están bien llevados, no creo que estén en ese sentido mal. Y al final tiene ese gran, ¿no?, esa escena post-créditos, de lo que yo creo que no se spoilea mucho si la comentamos, pero bueno, porque ha salido en todas partes, que nos hace ver por dónde va a ir el DCU. Bueno, es que por dónde va a ir el DCU es que es un sin Dios, o sea, por mucho que digan. Para saber por dónde va a ir esto, pues es, bueno, pues lo de siempre. Pues otra vez parece que han dado otro bandazo, otro giro de 180 grados en Warner, y parece que el DCU, que habían decidido dejarlo de lado, o Dios sabe qué iba a pasar, pues ahora parece que otra vez quieren volver a retomarlo, a ver si una vez pues estrenan ya Flash, y qué pasa, porque esta película creo que iba después de Flash. Uh-huh. Sí, sí. Pero ahora ha ido antes. Pero claro, se estaban saliendo del DCU, pero ahora parece que vuelven al DCU con la vuelta de Cavill. Pues yo qué sé. No sé, DC en su. Y Warner en su. Esto. A ver, en dar sorpresa. O sea, en no saber qué va a pasar, desde luego en eso a Marvel le dan mil vueltas, ¿eh? Porque joder, en no, no. imprevisibilidad. No, no, a ver. Problemas para Warner de nuevo. Black Adam no está sacando tanta rentabilidad. Bueno, pues entonces ya está, pues a tomar por culo otra vez. Ese es el problema, que lo que pasa es que con la nueva directiva quizás no hagan lo mismo que con la anterior directiva y escuchen las buenas críticas de la gente, porque vale, a ver, no es una muy buena película. Es una película espectáculo. No voy a decir lo que no es y voy a decir directamente lo que es. Es una película espectáculo. ¿Quieres ver hostias de Dwayne Johnson como panes? Aquí las vas a tener. Eso es. ¿Quieres, yo qué sé, pues todo el fanboyismo del mundo acerca de un personaje que no conoces de nada, pero que te va a molar porque tiene que molar y es molonérrimo? Aquí lo tienes. A ver, ¿qué ha conseguido Dwayne Johnson no ser Dwayne Johnson durante 50 minutos en una película? Perfecto, me parece que está bien y yo creo que lo ha conseguido. ¿Que no hace falta que no sea Dwayne Johnson todo el rato? Yo lo agradezco. A mí Dwayne Johnson como es él me parece carismático. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que queréis que deje de ser todo durante una película entera Dwayne Johnson? Pues no lo va a ser, porque no es un buen actor. Es un actor que tiene carisma, que es divertido, que ha traído un poco de coherencia a Warner. Yo creo que no hay que alejarse de nada, sino disfrutar de todo lo que se tiene. Y aquí hay homenajes, bueno, homenajes. Aquí está clarísimo que el Doctor Fate se ha visto reflejado en Doctor Strange y les ha sudado la polla. Tenemos aquí el traje que se parece más a Deadpool desde Deadpool. Porque el Doctor Átomo lo han convertido en un pequeño Deadpool papanatas. Que está divertido también, o sea, no sé, si esta película no busca una profundidad, pues métele humor. Humor diferente a Marvel o el humor igual a Marvel. Haz lo que te salga las narices. Y es lo que han hecho. Yo creo que, pues bueno, el guión de esta película se escribe en una servilleta. Creo que en una hora 50, una hora 40 hubiera quedado hasta mejor. Un par de cosillas menos. Pero no le veo tampoco tan mala. No sé, es una película que no pretende ser más de lo que es. Y que yo creo que puede ser un gran reinicio del UCM para que todos podamos disfrutar. A la gente le gusten estas cosas de los superhéroes y que no importe repetir una y otra vez la fórmula, que sea divertida y tal y cual. Pues aquí está. No lo sé. No sé qué pasa a partir de aquí. Que sea mala no digo, ¿eh? Lo que sí, bueno, los fallos típicos de Warner, que son esto. Como queremos meter a 7 personajes nuevos por película, pues tenemos que traerlos en un volquete y echarlos en la película. Y no, pues ala. Y ya está, que es lo que hacen siempre. 200, llevan 250 millones solo recaudados. Mala cosa pinta. Con el historial de Warner ya sabemos qué pasa. ¿Y la de China, sí? A ver si... Todavía no se ha estrenado en China, si no estoy equivocado. No está claro. Estrenado en China. Ahí está la clave. Ya, hostia, yo creo que con no perder ya deberían intentar un poco apostar por algo, hacer un plan, aunque sea un poquito a medio plazo, y ceñirse a ello, tío. Es que, no creo que estas películas den pérdidas tampoco como para... No va a dar pérdidas, pero el problema es, y sigo diciendo, que como 4 películas han tenido éxito prepandemia, o sea, quiero decir, como si fueran prepandemia, ahora todas las películas quieren tener el mismo éxito que había en la prepandemia. Y no es así. Eso solamente va a ser 4 pelis al año hasta que esto cambie de nuevo o vaya para abajo. No lo sabemos qué va a pasar con el cine, pero 4 películas al año son las que tienen un gran éxito de más de 1.000 millones. Si miráis ahora mismo el box office, 4 películas en todo el año han pasado los 1.000 millones. 4 o 5. Y una de ellas a veces la incluís, a veces no, porque es China. pero nada más. Sí, no, joder, y que no todas las pelis del UCM tenían 1.000 millones, que muchas andaban por debajo y no pasaba nada. No. Pero servían para ir construyendo el propio UCM. Sí, pero es que aquí parece que es eso, que si no sacas 1.000 millones en cada una, pues a tomar por culo, vamos a cambiar de idea, vamos a hacer otra cosa. Pero entonces los fans hacen una campaña y se retoma. Y luego echando a no sé quién, otra vez para afuera y otra vez para adentro. Y eso es que es un sin Dios. Y yo creo que es peor eso. Pero vamos. No sé, ¿alguien más la ha visto? ¿Black Adam? Sí, yo la vi en el cine y creo que como la he visto la voy a olvidar. Pero sí que es verdad que me quedo con el personaje de Pierce Brosnan, que parece que es bastante fiel a los cómics, por lo que he visto por ahí en las ilustraciones y tal. Bueno, como todo lo de DC, caótico y entretenido. No sé, es que no es fácil definir la... Aunque yo te digo una cosa, puede que disfrute más del caos este de DC, incluso que un poco con el de Marvel, que ya empieza a ser para mí un poco repetitivo, pero sí, hay que reconocer que los productos son de usar y tirar totalmente, y los de Marvel parece que perdurarán un poco más, por lo menos. De todas maneras, es que Warner está... Le han pagado 25 millones a La Roca. Yo no digo que no los valga, pero es que se gastan un dineral en cosas que dices tú, en serio, ni que fuera Marlon Brando. No, pero bueno, trae a gente. No es que sea Marlon Brando ni que sea bueno, pero lo que necesita esto es que traiga gente. Lo raro es que solo lleve 250 millones, le vamos a dar tiempo, pero es que tampoco, ya os digo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas este año han pasado de los 500 millones, cuando antes de la pandemia eso era lo habitual en películas de superproducciones. 500 pero millones ya, para arriba. Había leído yo que había tenido un estreno muy positivo. Sí, sí. Se refería al primer fin de semana. El estreno fue muy, muy, muy bueno. Lo que pasa es que... Fue muy bueno, ¿no? De los mejores. Sí, pero probablemente por el efecto de Cavill, si te descuidas. Sí, sí, pero eso depende mucho del mercado chino. Si en China pega el pelotazo, ya está. Se acabó. O sea, si llega a 700 millones, para DC vale. Claro, pero como se miden las... pollas con Marvel y este año Doctor Strange ha ganado 1.000 millones, Thor Love and Thunder, siendo la peor película del mundo, ha ganado 800 millones, pues imagínate cómo están los de DC. Bueno, no nos enquistamos más en Black Adam, no sé si alguien quiere hablar sobre la película ya para acabar algo, no sé, Mario Urco, ¿la habéis visto o no? No. Yo es que soy neófito ahora. Yo tampoco, neófito en estos temas. Vale. Pues vamos a darle a lo siguiente, que si no nos alargamos demasiado, nos vamos con Mario. Cuéntanos. Pues salgo del terror y me meto con los dinosaurios. La última que traigo es Jurassic World Dominion. Esta se llegó a los 2.000 millones. Este mismo año. 1.000 millonacos. Háblanos. Está muy bien hecha, no se puede decir que no. Lo que no sé si recomendarla o no recomendarla, y ya depende del tipo de cine que estéis buscando. O sea, esto es gente corriendo delante de dinosaurios durante 2 horas y media. No hay más. Los dinosaurios están hechos de la hostia. O sea, no se puede decir ningún pero a los efectos visuales. Luego el haber recuperado a los originales de la primera de Parque Jurásico, ¿no? A Sam Neill, a Laura Dern y a Jeff Goldblum. Pues bueno, también sin más, porque es que tampoco es que hagan gran cosa en la película. ¿Mola verlos? Pues sí, pero punto. Y poco más, no sé si la habéis visto vosotros, pero es que la historia en sí no hay mucho que contar. Y que es gente, pues eso, corriendo delante de dinosaurios, un pifostio de dinosaurios por todo el mundo, que tampoco te explican muy bien. Hay zonas que aparecen, hay otras que no, hay dinosaurios sueltos, luego tal, pero bueno. Divertida es, a mí me ha parecido divertida. Yo la equiparo en el mismo sentido a Black Adam. O sea, bueno, sí, tiene un escenón brutal, casi de cine independiente, de cuando se mete Bryce Dallas Howard. Me parece un escenonaco, pero quitando eso, que es muy muy de este director Colin Trevorrow, muy personal, es una película muy divertida, punto. Hay gente que le ha aburrido, que le ha parecido todo el rato lo mismo. Bueno, sin más, hasta ahí yo entiendo sus quejas. Pero si te gusta, a mí me pasa como un Parque Jurásico lo mismo que el efecto Planeta de los Simios, que las disfruto todas. Y aquí con Parque Jurásico me meto, con los dinosaurios me los meto todos en vena. Reconozco que es quizás la peor película de las tres como película, de esta nueva trilogía. Creo que la más parecida a la primera Parque Jurásico es la primera Jurassic World, la más diferente a todas es la siguiente que hemos tenido, no me acuerdo cómo se llamaba la segunda, pero está El Reino Perdido. No, El Reino Perdido es de Jurassic Park, no es de Jurassic Kingdom. World. Sí, pero eso es de Jurassic Kingdom, la segunda. Pero eso es de Jurassic Park, no de Jurassic World, a eso me refiero, de la segunda, de la nueva trilogía. Que es más de terror, que es de este hombre español, que no me acuerdo ahora el director. De Bayona, ¿no era? Eso es, de Bayona. y se me introdujo más en el terror. Y aquí, pues bueno, se han introducido de nuevo en la acción, por la aventura y la fantasía y a casco porro, no sé, opiniones. Yo es que me bajé en Jurassic World 1, ya me bajé del mundo Jurassic World, porque es que qué pereza. Ya con el dinosaurio invisible, listo, grande y no sé, ya pues como solo les faltaba ponerles cañones láser en la cabeza. No. Eso es precisamente de la secuela literaria de Michael Crichton, viene directamente de ahí, de la novela. Ah, sí, sí, pero bueno, yo qué sé. Estamos hablando en un mundo en el que crean dinosaurios. Fer, ¿qué cojones te preguntas? Sí, joder, pero ya cuando dijeron, pues este lo hemos hecho que sea como grande como un tiranosaurio, pero malo como un velociraptor, pero además que se haga invisible. Y dices tú, pues porque queréis que os coma a todos. O sea, es que no. Joder, es que no sé. Es que es como gente muy imbécil todo el rato. Sí, eso sí. Y al final. El mundo, pero es que es así. La gente. Que sí, que yo he visto todas las de Resident Evil y me gustan, ¿eh? Y son peores que estas. Pero es que me gusta que se no coman a gente idiota. Es que entonces. Yo es que en esta no aguanto ni la primera, o sea que esta saga no me... me da mucha pereza. Y ya cuando sale el tiranosaurio al final, que ya se le saluda por parte de los protagonistas como con aplausos, en plan, por fin ha venido el héroe, que es... Exactamente, claro que sí. Es el héroe de la saga, ha venido a salvarnos, porque es lo que hace siempre al final. Ya lo dijo Nolan, pero a la inversa. A mí me parece curioso eso. Los villanos haciéndose héroes ahora en este siglo y los héroes haciéndose villanos. Es como algo que ya predijo Nolan en sus Batman, ¿no? O mueres pronto para, ¿cómo era? Vives lo suficiente como para convertirte en villano o mueres, ¿no? Sí, o mueres como un héroe, vives lo suficiente para convertirte en un villano, sí. Pues lo mismo pasa, pues Depredador ahora es un héroe, o sea, menos en Prey, que es la única que ha vuelto a traer al Depredador malo, o sea, en la segunda también, pero en la tercera y en la cuarta era el Depredador y ahora el bueno. Sí, pero son razas inteligentes, el puto tiranosaurio no es inteligente. Ya, Bueno, aquí... bueno. Aquí le habrán puesto el cerebro de Einstein, pero sí, yo que sé, a ver... Pero lo que sea. Bueno, vamos, pues. Que ya digo que, es que me bajé. Y ya me dio tremenda pereza lo de que la segunda fuese de Bayona y ya huí de ahí. Vale, pues como Antonio se nos tiene que marchar, le voy a dejar a él que se despida y despida con su última recomendación. Antonio. Bueno, pues así muy rápido. Tengo también de la resaca de Halloween el Gabinete de las Curiosidades, pero solo he visto los dos basados en las novelas del Oscar. No sé si hay un tercero sobre el Oscar. Y ahora encima voy a tener que buscar los títulos porque... bueno, uno es el de la bruja, que es en el... que alguien me eche un cable. A ver si lo encontráis vosotros por ahí. Sí, recuerdo el de Galería Pigman, que ese sí que es un relato corto, muy muy corto del Oscar. Aquí lo que hacen es desarrollarlo un poco más con este actor que hacía de padre de Michael J. Fox en Regreso al Futuro, Crispin Glover, que está más joven que cuando hacía casi, o está más o menos igual. Es curioso el trabajo de maquillaje, luego aparece más envejecido. Sí. Pero sí que es curioso. Y bueno, y luego el de la bruja, que no recuerdo exactamente el título concreto, que también es un relato de Lovecraft. La verdad que tiene un tono más, un poquito, bueno, no, yo no diría muy agresivo, pero sí más agresivo de lo que yo esperaba, incluso... se atreve con algún desnudo en el de Pigman y tal, y bueno, eso le da un tono adulto que dentro de lo que lo veo que es bastante para todos los públicos, sí que veo que se atreve un poquito a llegar algo más, ¿no? Y se nota que lo ha hecho con mucho, no todos son suyos, son varios directores, pero sí que es verdad que le ha dado cariño y le ha dado intención e interés a... Yo ya digo, solo he visto dos de... Creo que son 10, o no sé si son 8 o 10. Pero no, seguramente veré el resto, porque me ha gustado. Me ha gustado el tono y me ha gustado las cosas que se inventan para la de Pigman, por ejemplo. No me parece que esté mal, porque ahí apenas había unas páginas que recoger para el relato. Y bueno, lo extienden y no lo hace nada mal. Así que como recomendación, pues no está mal si queréis ver cosas de una hora, que muchas veces lo que tiene uno tiempo, no tienes tiempo para ver una peli, bueno, pues esto dura, es unos 50 minutos, una hora, que no es mucho más. Son 8 capítulos, el capítulo de la bruja, me imagino que será Sueños en la casa de la bruja, ese el mismo. Sexto capítulo. Y bueno, yo he visto los tres primeros de momento. El que más me ha gustado es La Autopsia, y la gente habla de que ese es el mejor, o prácticamente el mejor. Sí, ese es el mejor. Yo lo había traído como una desrecomendación. Así es. Sí, para mí ha sido un bluff. Me he visto como tú los tres primeros, y el de La Autopsia quería ver a ver si era tenía ese que hablaba la gente, pues, uh-huh, el gore y tal y cual. Pero me ha defraudado bastante y me he parado ahí y he dicho hasta luego, Lucas, con las horitas estas ya me veo otras cosas. Bueno, Alcaide, no te vamos a entretener más, que te tienes que marchar. Muchísimas gracias por haber estado y seguiremos hablando un poco de Gabinete ahora sin ti. Estupendo, un abrazo para todos. Hasta luego. Saludo. Bueno, pues sobre el Gabinete, algo más que añadir. Yo, ya he dicho, he visto las tres primeros, a mí sí me han gustado los tres, no soy tan especial, sí que es verdad que me recuerda mucho estas historias cortas de todas estas, ¿no? De los límites de la realidad, de cuentos asombrosos, todas estas cosillas, ¿no? De historias cortas, y van muy por ese estilo, ¿no? De historias de la cripta, no sé. Cortos que al final, pues bueno, te pueden gustar más o menos cada uno, y como, uh-huh, como bien ha dicho, pues bueno, Urko, si te gusta solo uno de los tres primeros, pues entiendo que al final te pares aquí, ¿no? Pero yo, como bueno, siempre, tengo curiosidad. Igual veré, igual más adelante. Esto no quiere decir que lo haya tachado, ¿eh? Uh-huh. Que luego hay cosas que igual te sorprenden, pero cuando tenga más tiempo, ¿sabes? O sea, tampoco es una prioridad. Claro. Sí, yo también, yo lo seguiré viendo poquito a poco, o sea, tampoco, digo, historias cortas como hemos visto en Love, Death and Robots y cosillas así, a mí estas propuestas siempre me enganchan. No sé si la habéis visto, Fer, Mario, alguno. No, la verdad es que la tengo pendiente. Que no solo no la he visto, sino que al ver el logo de Netflix me acabo de dar cuenta que estoy pagando una suscripción de Netflix que no uso nada. Sí, es la verdad, o sea, me pasa a mí con Amazon también a veces. Sí, bueno, pero Amazon, también tienes los paquetes y eso, pero es que estaba viendo Netflix, y digo, Netflix, tío, ¿y cuánto? Estaba pensando en cuánto tiempo hace que no veo nada en Netflix. O sea, ya. Alguna cosilla, ya veo, alguna cosilla, sí. Pues bueno, vamos con, no sé si solo queda Urko, ¿no? La última recomendación, o quedaba alguien más. Bueno, yo ya, como íbamos tarde, yo ya pasaba a las de recomendaciones. Vale, yo, dale, yo caña. Mí, porque digo, bueno, ya tenía una más, pero bueno, no me quería enrollar. Dale todas las desrecomendaciones que quieras hacer, porque ya este es el último. Sí, rápido. Bueno, traigo una que muy a colación con esto último de Guillermo del Toro, El gato infernal. No sé si os acordáis, de 1990, que, bueno, él está basado, es como Twilight Zone the movie, o sea, los límites de la realidad de la película, pues esta, uh-huh, es parecido con la serie de, realmente el título original es Tales from the Dark Side, y eran historias cortas, como historias de la cripta, pero son anteriores, o sea, estarían entre los límites de la realidad y entre las historias de la cripta. Uh-huh. Y bueno, pues, a ver, una desrecomendación, ¿por qué? Porque parece que está muy mal dirigida, un pastiche ahí de cuatro historias, está dirigida nada más por un director, diferentes guiones según las historias, y Stephen King firma la última historia que igual es la más atractiva de todas, pero es que porque tiene algunos efectos ahí gore y tal y cual, y de un animatronic que está bastante bien, y pero Christian Slater está, no me gusta nada cómo actúa. Es una película, pues eso, pues como tres historietitas de tres guionistas. La única que vería yo sería la de Stephen King, que es la última. Pero bueno, esta es una de mis tres recomendaciones, que ahora con Halloween pues han salido pues para poder ver y demás. Y nada, y luego sí que quería preguntaros que, bueno, esto, con esto de que remasterizan y demás en 4K, no sé, hay diferentes cortes de la de Sam Raimi, del Ejército de las Tinieblas, y bueno, pues yo recomendaría, a mí el que me gusta es el corto, el de hora y 21. Luego está el Director's Cut, que dura 1 hora y 36, 15 minutos más, justo, y luego está el de televisión, que duraba una hora y media. Yo el de cine no lo vi, lo vi la del de la televisión, no sabía que era una hora y media. Y bueno, pues a mí el que más me gusta es el de una hora y 21. No sé si conocéis los diferentes cortes o... Pues no, yo no tenía ni, ni idea. De hecho, voy a coger el DVD ahora mismo y os digo que porque es la única versión que recuerdo haber visto. El Blu-ray. Yo es que tengo el montaje del director y la de la que estrenaron en cine, vamos, en su entonces. Y a mí me gusta. Pues mira, creo que lo tengo en la mano y es de 81 minutos. Es verdad que es la versión inglesa, porque esta sí que venía en DTS y toda la historia. Sí. O sea, el Blu-ray es inglés, pero sí es de 81 minutos y no te vienen más versiones. Yo no sabía que había versiones, yo he visto tantas veces que no sé, la verdad. Yo en cine no la vi. Sí, está claro. Por edad yo tampoco. Pero sí, existen además cuatro versiones diferentes. Un corte internacional, el corte del director que es 1:36, el corte internacional que son 88 minutos, luego 2 minutos más para el de la televisión y el que se estrenó en cine, que es el que me gusta a mí, el de 1:21, que es el que tienes en DVD que tenía Fer, ¿no? Me ha dicho... No, yo. Mario. Vale. Hablaremos de Evil Dead pronto, espero. Pues bueno, tenías más recomendaciones por ahí, ¿no? Desrecomendaciones, bueno, perdón. Recomendación tenía, por reivindicar un poco el papel de la mujer en el cine, pues de Claire Pigman, un documental del año 2018, porque a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho Wim Wenders, Lars von Trier y Jarmusch. Entonces el director de fotografía de estos, el fetiche, era Robbie Muller, que lo trajo Wim Wenders de Alemania, ¿no? Y entonces pues, empezó a hacer el cine independiente con él en Alemania y demás. Y bueno, pues es un homenaje de Claire Pigman, que realmente es más que directora, es directora de fotografía ella. Y bueno, pues es una cosita cortita y a los que nos gusta un poco pues la fotografía, si os gusta el tema de la fotografía y demás, es un documental que además ahí aparece un gordo, que yo no sabía que estaba tan gordo, Lars von Trier, con una papada y... Sí, sí, pues, sí, está, vamos. Casi Vangelis, está gordo, ¿no? Sí, sí, no sabía está yo que tremendo. Había engordado tanto. Bueno, cosas de... Sí, que tiene la foto esa de IMDb, nada más veo eso y tal, y como no ves making ofs y tal, no, o sea, es un tío así especialito y tal, pues no... Me queda un poco alucinado de lo esto que está, pero bueno, pues como me encanta escuchar a Wim Wenders hablando y a Jarmusch, que me flipan los dos, pues eso, pues nada, pues al que le guste este tipo de cine, pues se lo recomiendo. Y de recomendaciones, venga, vamos a ir acabando, las que te quedaban. Nada, de recomendaciones ya me las sabes, o sea, Fire 2, que ya lo hemos dicho, y nada, y yo ya he acabado con las desrecomendaciones y la que os he dicho del gato. Vale, pues tenemos un minuto para acabar, no sé si alguien más quiere comentar alguna otra recomendación que se haya quedado en el tintero. Nada, yo lo dejo para futuras ediciones. Perfecto. Ah, claro, que van a dar las 12, vienen las noticias. Sí. Exactamente. Pues nada, antes de que se haga la señal horaria, eso es. Vamos a acabar estas recomendaciones de esta gentuza, que la verdad, pues bueno, hemos tenido un poco de todo, sobre todo terror, pues después de esta resaca de Halloween, pues era normal. Así que muchísimas gracias, Fer, Mario, Urco y a vosotros oyentes. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agur! Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que tenéis nuestras vías de contacto habituales a través del Telegram del Grupazo de la Guarida, a través del Facebook, a través de lo que sería el Twitter de la Guarida del Sith, pero también tenéis la vía habitual del correo electrónico, que es laguaridasith@gmail.com. Ahí podéis enviarnos todos vuestros comentarios y todas vuestras historias que queráis que leamos, aunque hagamos caso a la mitad de las cosas. Y bueno, este es el audio que os recuerda que a partir de este punto el programa ya ha acabado. A partir de aquí está bajo vuestra responsabilidad seguir escuchando. A veces los postcréditos son interesantes, a veces no, a veces tienen humor, a veces no. A veces contamos cosas personales, o a veces impersonales, o a veces tonterías, como lo que viene a continuación. Así que quedaros bajo vuestra responsabilidad, ya sabéis. Y así comienzan los postcréditos. Bueno, yo soy, no sé si me conocéis, pero bueno, yo conozco a Mario. Mario puede ser, que estuve la otra vez con él. No, yo soy Fer. Vale, vale. Pues encantado, yo Urko. Ese es Mario. Ahora vale, sí vale, está vale, Mario. Ya, sí, buenos está. Días. Hola. ¿Qué tal? ¿Estamos todos? Bueno, no sé. Aquí andamos, sin más. Bueno, yo he dormido de puto culo hoy, pero bueno. ¿Qué pacha? ¿Qué? Buenos días, Asier. Golfos, que sois unos golfos, ¿qué habéis estado haciendo? Nosotros pues, nada, ¿por qué llegáis tan tarde? No sé qué tipo de podcast regentas. Llegáis muy tarde, ¿eh? Sois la gente más malísima del mundo mundial. Impresentables. Yo sí estaba aparcando también. Es que Urko no lo sabe, se lo voy a contar. El otro día, el miércoles, teníamos un programa de... No, el jueves, perdón, ayer. De Prometheus. Sí. Ojo, me la he visto hace poco, además. Y... Qué valor. Y resulta que... Sí, y Covenant también. Espera, espera. Dime. Resulta que estábamos cuatro para el programa, empezamos tres porque uno estaba aparcando. Llega de aparcar el Sauron. Y empieza, sí, porque Dark City, no sé qué, ¿cómo era que Dark City? Que estamos. Era Equilibrio, no Prometheus, perdón. Eso, no era Prometheus. Eso, era Equilibrio. Ya, son tantas, ayer, y no son, se hizo porque estábamos pocos. Son tantas cosas que estoy medio loco ya. Pues eso, que el tío pensaba que íbamos a hablar de otra película y no se había visto Equilibrio, en el hijo de la gran puta. Pero encima llegó tardísimo, ¿no? Llegó, empezaste a las 12 y pico, porque yo estuve leyendo los WhatsApps y... Empezamos a las... habíamos quedado a las 11. Empezamos a las 12 menos 25 y empezamos los tres a hablar de Equilibrium y llega el otro y se pone a hablar de Dark City. Y digo, ¿qué cojones haces? ¡Esto es broma! Hostias. Pero tú no tenías tú no tienes que cobrar de tarde. ¿Ya te dio tiempo? Sí, bueno, por la noche. Vale, la noche. Así que nada, paramos el programa. Paramos de grabar. Me pregunta. ¿Qué dices, Mario? Que me preguntan por aquí si has visto una serie de Netflix que se llama Encontrar al Topo o algo así, que es como una especie de mezcla entre escape room y reality. Que va, pero sé cuál es. La de... Sí, pero ¿es serie o es reality de esos? Reality shows, esos. Es que están metiendo un montón de realities ahora con lo de los 21 días paranormales y todas estas cosas también. Ya sé, sí. Los cuelgan. El pirateo. En el mundo del pirateo. Me seguía, ¿no? Ya sí, estoy... hay cada timada que ya voy a decir, pero bueno. Para que la gente esté con cuidado porque vamos, no, madre. Bueno, Alcaide y Abel, no sé yo si vendrán porque no han hablado nada desde hace 1000 años. Entonces... La ira de Khan, hostia. Sí, la ira de Khan es la semana que viene. Ahí está Francis, ¿no? Ahí. Sí, está Fran, eso es. Está Fran y Finn. Prometida. Eso es lo que tenemos la semana que viene. Que hablaremos de Equilibrium, sí. Por fin. Sí, bueno, eso dices tú. Eso dices tú, dices. Y está. Y está. Y ayer, ¿no? ¿Y ayer de qué hablasteis? Ayer, entonces. Ayer íbamos a hablar de Equilibrium, nada, pero... No. No, se nos jodió el tema también porque estaba aparcando, ¿no? ¿Qué pasó ayer? No, ayer el coche lo tenía roto. Ah, es verdad. No sé qué hostias. Ay, bueno. Y hoy había uno que se quería ir a las compras. ¿Yo? Este, Fer. Pues, pero porque ayer venía, ¿eh? O sea, y justo he leído lo de empiezo más tarde y digo, hostia, es verdad. Que teníamos esto, no me acordaba, tío. Bueno, pues como no os he preguntado qué hostias me vais a traer, vamos a cieguitas y yo voy poniendo aquí los trailers de lo que vayáis diciendo, así lo vamos viendo todos. Así que vamos a empezar, parece... Ah, mira, está, dice Antonio que está, no sé dónde. Yo estoy. A ver. Antonio, ¿dónde estás? Antonio. Ahora he llegado. Yo estoy así. Ahora sí estás, ¿ves? Antes no estaba. Buenos días. Buenas. Hola. Bueno, ¿no estás? Ya, joder, calle. Oye, Antonio, que ayer íbamos a hacer ahí de Ridley Scott, la de Prometheus, y no estabas. ¿Qué pasa? Por lo que te gusta a ti. Que no me gusta esa película, pero de todo modo estaba por la mañana grabando otra cosa. Y claro. Ahora también estoy, mira el Caide. Hola. Mira, pero siendo tu director favorito, yo esperaba que viniera. Nada, déjale, Antonio ya ha hablado demasiado de Ridley Scott. Sí. Pobre hombre. Antonio ya ha dicho esto sobre Ridley Scott. babosa y sensible era y busca la lágrima fácil de una manera muy descarada. Yo, para mí es una porquería de película. Eso era de ET, extraterrestre, creo que era de ET. Claro, tiene ese alegato en el que le invita al suicidio. No. Yo dije que el que se suicidó fue el Scott Bueno, que fue su hermano. Que no es que fuera un gran director, pero por lo menos era honesto. Pero que el que se tendría que haber tirado por el puente era él. José Mancho. Madre mía. ¿Y qué te parece Covenant? No le preguntes. Covenant es peor que Prometheus. Por lo menos Prometheus, como disparate, resulta tan simpática. Pero Covenant es el insulto máximo. Covenant no la he visto, la tengo pendiente, tío. Es horrorosa. Pero aprendes a tocar la flauta, por lo menos. Claro, eso es. Música clásica. Me fui al cine a verla porque para que veáis que en el fondo soy un ingenuo. Leí a Ridley Scott diciendo que iban a reparar todos los errores de Prometheus. Me voy a verla y es una secuela en todas reglas de Prometheus. Una puta vergüenza. Yo vi Prometheus, que ya dijeron que tal, y ya cuando salió Covenant dije, mira, ven por culo, yo no vuelvo a pagar para ver esto, porque ya... Pues para que tú veas. Ya la broma está durando mucho. He visto la 3, la 4 ya. Y Prometheus, ya es suficiente. Yo es que tengo un amigo que es friki de esas películas y me dijo, venga, Urko, venga, venga, y venga, te pago yo. Vale, pues me pagas tú, pues Covenant me la pagó él. Yo me la pagué de mi bolsillo con todo lo que eso conlleva y en fin. Terrible. Pero le sigo dando un montón de oportunidades. O sea, la de las cruzadas, la medieval la vi, la de Matt Damon, y luego vi la de la Casa Gucci, otra mierda, vamos, gente. No aprendo. Bueno, ante esta pues manía de darse cabezazos, Antonio. Yo creo que ya es hora, ya hemos despertado todo con sus barrabasadas. A mí me encantan, yo las disfruto mucho, me encanta Santana. Ahí lo vi. Es babosa y sensiblera y busca la lágrima fácil de una manera muy descarada. Yo, para mí es una porquería de película. Por eso siempre descansarás en mi ordenador junto a... Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Y oírle a Antonio hablar sobre cine de Ridley Scott, eso es lo mejor de la vida. Bueno, vamos a empezar. Urko, esta vez no lo voy a hacer como la vez anterior, que como Mario se tenía que ir, pues lo hicimos en bloques. Lo vamos a hacer en esta ocasión, cada ronda una peli, ¿vale? Vale. Pues venga, vamos en 3, 2, 1... Yo lo tengo separado. Ahora de la barra. ¿Las nueces? No. Eso es. Vale, es el micro. Como estoy con los cascos, es el micro del. Da la cremallera de la sudadera. Vale. Pero cuando hable lo separo, no os preocupéis. Bueno, vamos a continuar. Le doy paso a Antonio y seguimos a partir de ahí, ¿vale? Vale. Vamos en 3. 2, 1. Pues hala, ya me ha acabado. Todo bien. Hombre, no es que me tuviera que ir corriendo, pero bueno, más que nada por tener un par de horitas, ¿no? Nos vamos a cebar aquí hablando y recomendando horas y horas y horas y horas. Es que justo lo has dicho antes de las 12 y hostia, ¿qué pasa? No es porque me tuviera que ir ni nada por el estilo, ¿eh? Que si tienes que escuchar el Ángelus o lo que sea. Ahora. Dos Ángelus me voy a comer. Con patatas fritas, lo que tengo es un hambre, me cago en la leche. Y los perros tendrán que salir. Claro, porque tienes que comer y toda la vaina. Entras los horarios, los partidos, yo también. Cuando todo estoy de tarde, también me pasa lo mismo. Tarde es un coño. Yo también suelo entrar a las 2 y. Eso de comer yo lo llevo muy mal, lo de comer a la 1. Hacer la comida ya a las 12 y media, ¿ves? Eso es. Sí. El otro día me comí a la 1 menos cuarto y a las 7 de la tarde estaba que me moría. O sea, 7-8 y estaba guay. Llévate algo para merendar, gente de Dios. Ya, nos lo han prohibido. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Cómo que nos lo han prohibido? Nos lo han prohibido todo. Comer, poder poner el puesto.